Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, nuevamente a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 19, vamos a encontrar un texto que podría traernos algunas dificultades para entender lo que Pablo realmente quiere decir o está diciendo, ya sea aquí a los corintios o a los de Gálatas. ¿Qué dice 1 Corintios 9, 19? Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él. Bueno, interesante el texto. Pero sabes, aquí hay algo que creo que todos nosotros debemos entender bien. Yo, para poder llegar a una persona, tengo que tratar de pensar como esa persona. No necesariamente yo tengo que hacerme como esa persona en todo sentido. Por ejemplo, si en este momento nosotros pensamos en que aquella persona que está clava de las drogas necesita también el conocimiento del Evangelio, necesita para ser librado de ese flagelo, yo tengo que tratar de pensar, tratar de llegar a él, hacerme como él, pero no en el sentido de que yo, para poder estar con él y para poder tratar con él, yo tengo que consumir drogas también, sino que debo tratar de entender a esa persona y llegar con el Evangelio, llegar a su necesidad para poder presentar a Cristo. Sí, por eso es que a veces se puede complicar el texto, porque él dice que él siendo libre, él es libre. ¿Qué sentido de libertad? ¿De qué libertad está hablando Pablo cuando dice, por ejemplo, por lo cual siendo libre? ¿Él por qué es libre? Cuando dice, yo no estoy sujeto a la ley, dice también. Y yo no estoy sujeto a la ley. Lógicamente aquí Pablo se está refiriendo a la vida de personas que están sujetos a leyes ceremoniales, a ritos, ¿no es cierto?, a costumbres que ya han pasado y que Cristo las dejó, efectivamente, vamos a decir así, clavadas en la cruz, pero no la ley divina. Difícilmente, porque él lo que está haciendo es salvar a las personas, y a veces uno tiene que un poquito descender a las personas, ponerse en, como decimos acá, ¿no es cierto?, ponerse en los zapatos de la persona. Claro. Para saber cómo realmente, por qué anda cojeando quizás, ¿no es cierto?, por qué anda de esa manera. Entonces, eso es lo que estaba tratando Pablo, pero tenía un propósito, de ir para atraerlos y traerlos a Jesús. Uno podría interpretar también esto que se da a veces en nuestra sociedad, que para ganar a personas tenemos que cambiar la música, cambiar los hábitos, cambiar las vestimentas, cambiar quizás nuestra manera de hablar. Entonces, de improviso entramos en un juego un poquito más peligroso de lo que Pablo está presentando aquí. Lo digo así con mucho respeto a quienes, tratando de buscar personas, ¿no es cierto?, han puesto un evangelio light, un evangelio liviano, para que traer a esas personas. Entonces mi pregunta ha sido siempre, y bueno, y cuando ellas vengan, le voy a decir, ¿sabes? No, eso era para ganarte, ahora el evangelio es de esta manera. Quizás habría que ver eso especialmente en lo que conceptos de música, a veces un hay poquito más liberales en ese, ¿sabes?, sentido. Yo creo que aquí hay una explicación en 1 Corintios 8, del 8 en adelante, dice, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos ni seremos más, ni porque no comamos seremos menos, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Entonces, recordemos que ellos ponían mucho énfasis en ese sentido. La persona tiene que aceptar a Cristo en primer lugar. Cuando acepta a Cristo, cuando acepta la palabra de Dios, esa persona va a aceptar todo lo que el Señor diga y no va a tener ningún problema. Pero no podemos empezar por estos detalles que a veces se empieza y tratar de que la persona cambie su forma de ser, su forma de actuar. No, nosotros no tenemos que cambiar a la persona. A veces tratamos de cambiar a la persona, pero eso es imposible. Tenemos que dejar que sea el Espíritu Santo el que actúe. Nosotros tenemos que darle el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Y creo que una persona que acepta las Sagradas Escrituras está dispuesta a aceptar todo lo que dice las Sagradas Escrituras. Gracias. Y lo otro que uno tiene que tener claro el concepto o la referencia a la que Pablo está hablando acá, porque de improviso toma este texto y habla de cualquier alimento. Aquí hay un problema que se estaba suscitando justamente en relación a los alimentos ofrecidos a los ídolos. Exactamente. Tú recuerdas que sí. Israel tenía una forma de eliminar o sacrificar los animales desangrándolos y la sangre no debía consumirse. Y en el caso de la usanza de ellos, ¿no es cierto?, los ahogaban, entonces la sangre quedaba toda adentro. Entonces allí había un problema que estaba suscitando diferencias. Entonces, si la persona acepta a Cristo, posiblemente en algún momento ella solo va a preguntar como preguntó Pablo: Señor, ¿qué quieres que haga? Pero si tú vas con esas ideas primarias, ¿no es cierto? Por ejemplo, a veces nosotros entramos a traer a personas a Cristo y le decimos: usted no tiene que hacer esto, no tiene que hacer esto otro, no tiene. Entonces se les torna un evangelio muy, muy terrible. Pero cuando llega Jesús a actuar en el corazón, la persona comienza a preguntar: ¿y ahora qué quieres que haga? ¿Cómo debo vivir? ¿Cómo debo actuar? ¿Qué debo comer para tener una vida incluso saludable y una vida mejor, para escuchar y percibir la voz de Dios? Creo que hay un ejemplo bien claro, el que relata Gálatas capítulo 2, versos 11 en adelante, lo que ocurrió con Pedro. Porque recordemos que los cristianos en ese tiempo compartían el alimento, había una comida que ellos hacían, una comida que llamaban ágape, o donde la comida del amor, donde todos participaban de esa comida. Entonces Pedro participaba con las personas que no eran judíos, ahí no tenía problema. Pero cuando llegaron algunos judíos, que eran precisamente lo que estaban haciendo el problema de que las personas tenían que circuncidarse para obtener la salvación, él se retiró de ellos y ya no quería comer con ellos porque para un judío eso no era permitido. Entonces, eso es lo que Pablo quiere decirles. Eso es lo que Pablo está explicando. Y aquí Pablo reacciona ante esta forma de actuar de Pedro y dice ahí en el verso 13 del capítulo 2 de Gálatas, dice: en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Una discusión bastante fuerte. Vamos a seguir conversando mañana. Que el Señor los bendiga. Es fácil comprometer los principios, ¿verdad? A veces, cuanto más tiempo uno sea cristiano, más fácil es caer en la transigencia. ¿Por qué será? Analícese con seriedad. ¿Cuánto ha transigido en su vida y cuáles han sido las formas en que lo ha justificado? ¿De qué manera puede revestir esto en las áreas de su vida que lo necesitan? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.